Se pide que se elabore un perfil de la víctima, su familia y amistades cercanas. Y me pregunto, ¿quién maneja con más solvencia el perfil de la víctima? Y surge la palabra madre, padre o familia. En esta elaboración del perfil de la víctima, el Estado pierde mucho tiempo que podría destinar a la búsqueda efectiva en las primeras horas. Normalmente, las primeras medidas de urgencia son el rastrillaje con perros, por cuanto los cuerpos de bomberos cuentan con esa herramienta en todo el país. Me pregunto entonces, ¿por qué las personas buscadas no son encontradas de inmediato? Y más allá de las cuestiones políticas que pueden jugar, reflexiono que tal vez tiene que ver con las técnicas de adiestramiento que son múltiples en el mundo. Técnicas cuyas vías principales de enseñanza son refuerzo positivo y refuerzo negativo o el castigo. Es decir, que se basan en la autoridad que ejerce el adiestrador en su dominio sobre el animal y que se traduce en una recompensa, ejemplo darle una comida preferida, o en un castigo. Pero hay otras técnicas en las que no juegan estos métodos, que se fundan en el vínculo que se crea entre el animal y la persona, muy usadas por los pueblos originarios, por ejemplo, la doma india de caballos, que consiste en un acercamiento amoroso con el animal, a partir del cual se establece una confianza mutua y el animal se deja montar para satisfacer las necesidades de su dueño. También se advierte en la caza de animales entre los huarpes. Modesto y Mario conocen muy bien este vínculo y es por eso que han pedido a la justicia la intervención de Marcos Herrero, quien en diferentes entrevistas ha manifestado su particular modo de adiestramiento de perros para la búsqueda de personas desaparecidas. Hoy se abre una luz de esperanza. Hoy tenemos la chance de poder creer en algo más. Hoy tenemos la posibilidad de sentir que una de las tantas familias que sufren la desaparición de un ser querido va en camino de que la búsqueda de Delia se agilice en una nueva marcha. La familia de Delia Jerónimo Polijo pidió a la justicia y a las instituciones estatales que permitan y colaboren con la incorporación de Marcos Herrero en el caso de la búsqueda de Delia. Marcos Herrero es adiestrador de perros, fue perito de parte por la familia de Facundo Astudillo Castro, es un referente nacional en la búsqueda de personas desaparecidas. Marcos tiene una forma distinta de trabajar con los canes. Él se deja llevar por ellos. Él confía en sus perros y no los condiciona. Razones por las cuales ha obtenido resultados en varios de los casos en los que ha trabajado. Él es un revolucionario de un sistema que él mismo considera lento y manipulador a la hora de hablar de desapariciones y de sus búsquedas. Marcos hace hincapié en la importancia del factor tiempo. Nos repite una y otra vez que son cruciales las primeras 24 horas de conocida la desaparición para llegar al paradero de la persona y encontrarla con vida. Lo que por ahí nos hace pensar que si después de 2 años no es demasiado tarde. A lo que él responde que no, que nunca es tarde para obtener respuestas. La tarea de Marcos tiene un sabor agridulce, dado que los resultados pocas veces son positivos. Pero lo más importante es que las familias de los desaparecidos obtengan la verdad de lo que pasó con su ser querido. Marcos nos muestra que se interesa en la persona desaparecida y la toma como a un miembro de su propia familia. Otra razón que nos hace prender otra luz al final del túnel, su compromiso. Pasó el tiempo. Pasaron 25 meses de una desaparición de una niña en nuestro valle. Pero lo que no pasó y lo que no nos tiene que pasar es que dejemos de pedir y exigir de que a Delia y a todas y a todos los que nos están faltando lo sigan y la sigan buscando. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Me preguntaba por qué los rastrillajes ordenados por la justicia no logran resultados positivos y busco información. Se puede afirmar que fue con la Segunda Guerra Mundial cuando se demostró todo su potencial, usando perros para la búsqueda de supervivientes entre los escombros. A partir de 1950, superada la parte más dura de la posguerra europea, surgieron varias escuelas especializadas en formar perros de búsqueda y rastreo, especialmente en Suiza y Alemania. En España, las primeras unidades se pusieron en marcha en los años 80 en base al método de la Cruz Roja de Hamburgo. Desgraciadamente, estas escuelas consideran necesario forzar físicamente a los perros para que realicen las acciones que desee el adiestrador. Usan collares de ahorque, de púas y eléctricos, considerados herramientas de tortura. Contra estas técnicas se contraponen las enseñanzas de refuerzo positivo o recompensas. Todas estas escuelas pretenden explotar al máximo las cualidades olfativas de los perros. Se afirma que mientras el hombre tiene unos 5 millones de células olfativas, el perro alrededor de 250 millones. Los perros, con un sentido del olfato mucho más desarrollado que el humano, son capaces de detectar el olor de una persona viva por las 40.000 células que se desprenden de la piel por minuto y flotan en el aire como balsas de piel. El olor a putrefacción también les ayuda a localizar a las víctimas. Estos son los llamados perros de venteo, a diferencia de los perros de rastreo que se especializan en encontrar personas perdidas siguiendo su rastro, en ocasiones a partir del último lugar donde fueron vistas. Los perros de búsqueda y rescate o perros bomberos son animales entrenados para encontrar personas vivas o recién fallecidas en muy diversas situaciones. Herrero, siempre resalto la cualidad única que tiene la mujer de ser madre. Es única esa relación que tienen con el bebé mediante el cordón umbilical y es lo que permite desarrollar las capacidades que va a tener ese bebé a futuro. Esas mismas cualidades y ese vínculo es lo que yo tengo que tener con el perro. Si no tengo ese vínculo de emoción, de energía, de comunicador con el perro, no puedo hablar de búsqueda ni de nada, señala. Esto es lo que ha decidido Modesta Polijo a llamarlo para que busque a su hija Delia, porque confía en ese vínculo amoroso, ese vínculo de confianza y respeto entre Marco Herrero y su perro, donde la recompensa y el castigo están ausentes y cuyos resultados tienden a elevar la autoestima del animal cuando encuentra a la persona buscada con vida o la posibilidad de dar respuesta y alivio a la familia si es encontrada sin ella. Programa radial con ideologías.